¿Qué significa? Dijo en la estación. ¿Qué debo de sacrificar? ¿Cuál es la razón? Si acaso importa lo que voy a hacer. ¿Quién te importa? Buen día, me dijo un crayón de ayer, que traje con este color. ¿A dónde me sigo? ¿Hacia dónde voy? Y si no estoy aquí, ¿quién ¿Qué significa? Dijo en la estación. ¿Qué debo de sacrificar? ¿Cuál es la razón? Si acaso importa lo que voy a hacer. ¿Quién te importa? Querrías que estoy loco, acepto el brillo de mis ojos y escucho algunas voces que en mi mente están. Y para variar, oídos quieren dibujar exacto el color del cielo. ¿Qué significa? Dijo en la estación. ¿Qué debo de sacrificar? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso importa?